Estamos ingresando en otro capítulo de la mañana. Vamos a ir a una actividad. Los compañeros de la costa tienen una actividad donde va a participar el secretario general de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, José Pepe Borges. Pero nosotros vamos a estar hablando con Patricia Sigmansil, que está en la organización de esta actividad. Patricia, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis, muy bien, un gusto escucharte y buen día a toda la audiencia de la radio. ¿Viste que cómo me salió el apellido tuyo, más o menos, no? Mal. ¿Qué tema con el apellido de ella? Sigmanisin. Sigmanisin, bueno, es ucraniano. Bueno, eso es muy importante. ¿Querés decir algo al respecto o no? De Ucrania. Mirá, es un tema tan vasto y tan profundo, sí. Que yo lo que sí puedo decir... Yo tengo confianza en tu criterio. Bueno, yo lo que puedo decir, sí que estoy a favor de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Sí. Y tengo claro que Rusia no es la Unión Soviética y que Ucrania no es la Ucrania de aquella época de defensa de la Unión Soviética y que peleaba contra el fascismo. Es muy difícil entender, ¿no?, todo lo que ha ido pasando, ¿no? Uh-huh. Pero sí, entiendo que hace muchos años que la zona de Donbass, Lugansk y Donetsk, están sufriendo los acosos que les hace Ucrania, ¿no? Uh-huh. Cuando por unánime mayoría quieren independizarse de Ucrania, ¿no? Uh-huh. Así que es un tema profundo, delicado, y hay que tener en cuenta que son pueblos hermanos realmente, porque son de la misma raíz, que es la raíz eslava, ¿no? Claro. Y ahí tenés los rusos, los ucranianos, los bielorrusos, entonces es difícil opinar, ¿no? Una guerra siempre es trágica y se joroban los pueblos siempre, ¿no? Sí. Y es así. Me decías que tus abuelos son los que vinieron de Ucrania, ¿verdad? Sí, ellos no eran de la parte digamos, más limítrofe para el lado de Hungría, ¿no? Una ciudad que se llama Termópol, que está a los pies de los Cárpatos, ¿no? Sí. Pero sí, plena Ucrania, ¿no? Y bueno, y a mí me da mucha pena porque el hermano de mi abuelo murió defendiendo la Unión Soviética. Ucrania dejó mucho durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Entonces, es un tema delicado, ¿no? Sí. Y ahora todo el mundo habla de Ucrania y de Rusia y a mí me molesta un poco porque yo tampoco sé todo, ¿no? Pero habla mucha gente que yo creo que hasta hace 15 días atrás no sabía ubicarla. Totalmente. En el mapa, ¿no? Ni ahora. Pero, en fin, son otros. Posible temas. Que ahora tampoco sepa. Posiblemente. Sí. Bueno, pero Patricia, escúchame. No preciso que digas nada más. Sí, ya está clarísimo. Dijiste muchísimo con eso. Sí. Bueno, me alegro, pero ojo porque yo no te puedo dar una explicación de nada porque no la conozco. Incluso me tengo una interrogante muy grande con respecto a cómo, a ver, si hay realmente gente organizada y de izquierda que tome posición dentro de Ucrania contra Zelensky, ¿no? ¿Qué oposición hay? Porque yo no puedo creer que todos los ucranianos se hayan vuelto fascistas y estén parte de la OTAN y de tener armamento nuclear y atacar Rusia. Es muy delicado el tema, por eso entonces yo apoyo la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Muy bien. Patricia, bueno, vamos al tema por el cual te llamamos, que es la actividad que están organizando allí para el próximo sábado. Sí, cómo no. Bueno, mirá, bajo la consigna de sí al referéndum y no a la reforma de la seguridad social, y que los derechos se defienden luchando, vamos a hacer la actividad, acá es una actividad conjunta entre Costa 1 y Costa 2, y es una charla debate, una charla abierta con todos los vecinos, ¿no?, para escuchar a Pepe Borges Y bueno, justamente invitamos a todo el mundo, ¿no? Que se arrimen, la vamos a hacer al aire libre, así cumplimos con todos los protocolos y nos seguimos cuidando. Y nosotros tenemos un lugar muy lindo ahí sobre Yanatacio, frente al local, una explanada que tenemos unos árboles hermosos y eso, así que podemos tener distanciamiento y todo eso, y realizar ahí la actividad, ¿no? Claro. Por supuesto, Patricia, que como pasa en todas estas actividades, hay un punto de convocatoria que es la seguridad social, pero va a estar presente la LUC, va a estar presente el discurso de ayer de la calle, están todos los temas presentes, ¿no? No hay ningún tema vedado. Ninguno. Están todos muy vinculados entre sí. Exactamente, y por eso justamente queremos que sea una charla debate, que todo el mundo pregunte, opine y den ideas, ¿no? Claro. Así que bueno, lo vamos a estar haciendo a las 5 de la tarde en Yanatacio y Tuyutí. El local está en el kilómetro 26700. Y si llega a llover, vamos a hacer la actividad igual, pero en vez de presencial la hacemos por Zoom, ¿no? Ah, así que, claro, porque la queremos hacer igual porque estamos muy cerca del tema del referéndum. Seguro. Y no se pueden desaprovechar los días, ¿no? Así es cierto. Yo a lo último paso mi teléfono. En caso de lluvia, se comunican con nosotros y les pasamos los datos para entrar en la reunión, ¿no? Pero apostamos a que sea presencial, ¿no? Sí, sin duda. Patricia, ustedes todo este tiempo han estado haciendo actividades de propaganda. O sea, no se ha detenido la actividad allí, aunque con estas dificultades tremendas de que no se pueden juntar, si el local es muy chico, que si la ventilación, que todo este asunto, pero ahí se ha mantenido la actividad permanente. Sí, de alguna manera sí. A mí personalmente me genera mucha mucha satisfacción esa, porque los compañeros han encontrado la manera, ¿no?, de seguir participando, aunque sea de esa manera, y siempre estamos colgando alguna columnera o pasacalles, e incluso hoy va a haber colgada de columneras por el tema del referéndum y de la pelea contra la reforma de la seguridad social, ¿no? Sí. Así que sí. Producción de propaganda y colocación de propaganda ha sido, digamos, el eje de toda la actividad este tiempo, ¿no? Exactamente. Sí que yo, son varios temas que hay que apuntar, ¿no? El tema de la propaganda visual es muy importante porque le llegas a mucha gente, ¿no? Claro. Pero también queremos seguir con la tarea de difundir materiales en las ferias, a futuro con el tema de la defensa de la seguridad social, con volantes, charlas, porque sí, gane o no gane el sí, tenemos que seguir insistiendo en esto de la reforma de la seguridad social, que además, como es un mandato de organismos internacionales, lo van a llevar a cabo, gane el referéndum o no gane, va a ser así. Son mandatos internacionales del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y por lo tanto nosotros vamos a tener que seguir dando la pelea, ¿no? Sin duda. Recién hablábamos, escuchábamos, hablando de otro tema, de la necesidad de mantener los vínculos directos, ¿no? De que no quedemos presos de las redes y de creer que con las redes estamos participando. Sí. Bueno, yo creo que eso de ser militante de las redes ayuda en momentos como los que hemos pasado, ¿no? Pero claro. Ver un compañero que te arrima el diario, que se pone a conversar, que te invita a hacer una actividad, una pintada de muro, eso es totalmente otra cosa. O ver a los compañeros en un puesto en la feria o en donde sea, es realmente la manera de organizarnos. Sí. ¿No? El que te fundamenta, el que te da las razones por las que te convoca para algo, que sea directamente, es muy distinto a una cuestión lanzada a las redes. Exactamente. Patricia, viste que desde la Comisión Nacional por el Referéndum se dice insistentemente que no se trata de una campaña contra el gobierno. ¿Qué opinión tenés al respecto? Y yo, mirá, me parece que más que contra gobiernos, es contra modelos, ¿no? Porque salimos de un gobierno de 15 años, supuestamente de izquierda, que dio pie a todo esto que está pasando ahora. O sea, no es contra gobierno, es contra modelos, ¿no? Seguro, contra políticas, es cierto. Exactamente, es cierto. Exactamente. Y que lo más triste es que vienen digitadas desde afuera, porque sí. Eso es así. Cada vez más explícito, además. Patricia, recordanos bien dónde es, a qué hora, cómo se llega para participar en la actividad del sábado. Bueno, mira, llegar es muy fácil porque cualquier locomoción que venga por Giannattasio se llega hasta el kilómetro 26700, es la esquina de Tuyutí, hay parada de ómnibus justo enfrente a la puerta, y tanto viniendo del este como del oeste se puede llegar muy bien. Sí. Y es a las 5 de la tarde, y bueno, en caso de lluvia entonces sí, vamos a hacerla por Zoom, ya tenemos pautado un espacio en Zoom, así que yo dejo mi teléfono, que es el 098-815-532, y ahí les pasamos los datos para meterse en la reunión por Zoom. 098-815-532. Perfecto. El sábado de mañana, ¿ustedes piensan resolver esto el mismo sábado? Si va por una forma o por la otra. Y sí, en caso de que el tiempo esté, o sea, que llueva, que porque está, yo por lo que vi puede haber algún pronóstico ahí medio extraño. Ay, sí. O sea, que es la opción que tenemos, pero bien, yo pienso que se va a poder hacer al aire libre. Perfecto. Cualquier cosa, sea de una forma o de la otra, el sábado hasta las 11 de la mañana estamos al aire, así que nos avisan. Ah, perfecto, hasta ahí podemos. Ah, antes de cortar, sí, quiero mandar de parte de toda la agrupación acá de la costa un saludo y un abrazo muy grande a nuestro compañero Gerardo Bevans, que está con algunas nanitas. Pero no lo para nadie a ese. No, porque él nos organiza, internado y todo, él organiza él todo. Tiene, él tiene, las reuniones, y sí, un genio, nuestro compañero. Y bueno, era eso, mandarle un abrazo bien grande y que se recupere pronto porque lo estamos extrañando. Sí, sí, además ya está totalmente adueñado de ese lugar. ¿Te acordás que antes se decía transformar cualquier situación en la que uno esté en una trinchera de lucha? Bueno, exactamente. Él ya la creó, la tiene. Ya lo tiene. Ella ya la tiene. Está funcionando, pero mira, a pleno. Organiza reuniones de organización en la sala del hospital. Sí, sí, sí. Están todas. Bueno, y acá va a haber algo para comer, para tomar allí de tarde en el local, ¿o no? Bueno, estamos viendo la posibilidad de poner un té, café, alguna galletita, alguna cosa así, pero en fin, ninguna, el que quiera llevar algo puede hacerlo. Ninguna pizza en la parrilla, nada. No, las sillas las ponemos, sí. Las sillas. No, parrilla no. Nos gusta hacer una mesa grande cuando nos juntamos ahí al aire libre y eso, y compartir, ¿no? Pero algo siempre sale, así que los esperamos a todos. Muy bien. Les recomiendo a aquellos compañeros de la costa y eso, si todavía nunca probaron la pizza a la parrilla de Patricia, que... ¿En serio? Sí. Años, qué buena memoria que tiene. Es de las mejores. Bueno, tendremos que probar un día. Pero cómo no. Muy bien. Es cuestión de arrimarse nada más. Exactamente. Patricia, un abrazo grande, muchas gracias. Igualmente para ustedes. Saludos para todos, tengan buen día. Y saludos para Ana María allá en el cerro. Muchas gracias. Chau.